día que partiste. Ni me escribes, ni me llamas, ni me dices si me amas. Desengáñame, por favor. Y así me paso los días. Ven y dime si es mentira. Si no quieres, ya mi amor. Me duele la cabeza de tanto pensar. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me digas ya. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? No quiero que me digas solo la verdad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ven y dime si es mentira. Si no quieres, ya mi amor. Me duele la cabeza de tanto pensar. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Quisiera que me llames, que me digas ya. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te juro que no aguanto esta soledad. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo quiero que me digas solo la verdad. ¿Cuándo volverás?